cuando vi las instalaciones de la usina cultural Casavalle, perteneciente al MEC, realmente me quedé sorprendido y alegre por semejante instalación técnica para el barrio, algo inimaginable hace unos años en Casavalle. La usina se presenta en su blog como un centro regional, equipado con salas de grabación musical y equipamiento para la producción audiovisual, cuyo objetivo central es promover el potencial creativo de la ciudadanía a partir del uso de las nuevas tecnologías, donde cualquier grupo de personas puede acercarse con un proyecto musical o audiovisual y realizarlo de manera gratuita. Estupendo, maravilloso, dije, pensé en la posibilidad de llevar adelante algunos proyectos musicales relacionados con la promoción cultural en la zona. Y más allá de la buena disposición y la simpatía de los técnicos, lo cierto es que nuestra experiencia personal con la usina fue frustrante. Cuando empecé a escribir el presente artículo, lo hice porque en el día de hoy estuve hablando con otros actores culturales serios de la zona, que también se habían frustrado con la usina y considerando la inversión que existe en las mismas, creía que escribir una nota portadora de una crítica constructiva, podía ayudar a que eso funcionara mejor. Pero a medida que iba escribiendo e investigando, me di cuenta de que el problema en realidad no era de la usina, sino nuestro, tal vez por haber pecado de ingenuos. Pero, ¿qué fue lo que descubrí que nos hizo cambiar de opinión? En primer lugar, vi que los objetivos que tienen estas usinas, según el sitio web del MEC, son distintos a los que dice tener la usina Casavalle. No se trata de que cualquier grupo de personas pueda grabar en forma gratuita sus producciones musicales o audiovisuales, se trata de los adolescentes y jóvenes en situación de pobreza. A la vez, los objetivos ministeriales son otros. Estimular el desarrollo y la integración cultural a través de la producción cultural. Promover la socialización y el acceso a la plena ciudadanía cultural. Promover la inclusión social de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza, a través de actividades artísticas y culturales. Y cuando comparamos estos objetivos ministeriales, con las actividades de la usina, podríamos decir, que conforme al plan ministerial, los objetivos se están cumpliendo satisfactoriamente. Cuando vemos las producciones de la usina a través de su blog, y las comparamos con los objetivos del MEC, podemos decir que están cumpliendo de maravilla con su trabajo. Profundicemos un poco en el tema. Según el sitio web del MEC, las usinas culturales, cuentan con el respaldo de Naciones Unidas y están financiadas con fondos destinados a lograr el cumplimiento de los objetivos del milenio en Uruguay. Esos objetivos, que pueden consultarse en el documento correspondiente, corresponden a una visión de desarrollo que en muchos casos difiere de la que podemos tener muchos de los actores culturales de Casavalle. Los actores culturales locales que creemos que el desarrollo de la zona debe darse, en dirección opuesta a la estigmatización y a favor del rescate identitario, seguramente veamos frustradas nuestras expectativas. Las usinas vienen con un programa definido desde afuera. No se trata de lo que los intelectuales de Casavalle quieran proponer para el desarrollo cultural de la zona, sino de lo que desde el exterior, ya viene planificado. Lo digo de otra forma, los intereses internacionales, son diferentes, de los intereses locales, por lo tanto, muchos de los actores culturales locales, que tenemos una visión particular de la realidad, nos veremos frustrados. ¿Qué pasa con la cantidad de personas que han grabado y participan de las acciones de la usina? Pues seguramente estarán muy satisfechas. Aunque esas acciones, no contribuyan al mejoramiento de la zona, desde nuestra perspectiva. Mi opinión personal es que lo único que se logra en la actualidad desde la usina es darle un entretenimiento a los más pobres, pero nada sustancial que les termine transformando la vida. Nada que los impulse a desarrollar su conciencia de clase, pero el nuevo orden mundial no está para marxismo, ni para socialismo, esas son cosas del pasado, ahora se trata de unidad en la diversidad. Los objetivos del milenio hablan de erradicar el hambre y la pobreza extrema, el nuevo orden mundial no necesita formar intelectuales, ya los tiene. Me gustaría cerrar la nota con un mensaje final, pero es en verdad muy difícil. De todas formas esbozaré una reflexión y diré que no tengo dudas de que muchos, muchísimos se verán beneficiados con esta usina cultural y con otras que pueda haber o que puedan surgir, se entretendrán, disfrutarán de su diversidad, tendrán su circo. Puede ser que el nuevo orden mundial a muchos les traiga su pan y su circo, a muchos otros les dé su tiempo de paz. Puede que quede un grupo rebelde de personas que no comulgará con este nuevo orden y que seguramente tengan un futuro más complicado. Pero también puede ser que las cosas salgan diferente de lo planeado, y que la paz duradera venga por el lado que algunos menos se esperan. No quiero hacer futurología, pero seguramente los años venideros nos depararán un mundo muy distinto al que conocemos. Mientras tanto, los que tenemos esa otra visión diferente de las cosas, no nos frustremos depositando expectativas en los lugares equivocados, tan solo encontraremos retrasos y obstáculos para hacernos desistir de nuestra visión personal. En cambio, tratemos de avanzar con nuestros proyectos, desde nuestras concepciones y con fe, porque más allá de cualquier panorama desolador del futuro que estos cambios nos puedan sugerir, puede que las cosas no salgan conforme a lo previsto, y al final, terminemos viendo nosotros. Ah.